Ragamuffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes, y cuando vayas por la calle lo bailes. Cinco tetas, 30 enanas que me jalen la casqueta mientras duermo y que nunca me peguen los cuernos. Tengo 40 karatecas de Indonesia que te cortan los testículos sin anestesia. Tengo meao agridulce, meao salado, meao en crema, frappé de meao congelado. Llegó el hombre que mea fuera de la tapa, calle 13, a.k.a. Superman sin capa. Mi sueño es ser bien famoso como Madonna, mejor dicho, Maradona. Estar todo el día hueliendo acetona, escribiendo y que mi música se escuche hasta en Barcelona. Todo lo consigo con el toque de un botón. Quiero un avión a prueba de terroristas, con 15 bailarinas nudistas, de las que salen en revistas. También quiero un 30 esclavos rusos o yugoslavos, de los que valen como 30 centavos. O mejor aún, japoneses o chinos, pa' que me tiren pétalos de rosa mientras camino. Hey, salgan de mi camerino, que llegó la estrella. ¿Maquillaje? ¿Dónde carajo está la maquillista? Oye, párame la pista, que ya estoy cansado de hablar de mí. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Quiero. Tú vas a bailar porque yo quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. El papo sin exagerar, soy una cosa bárbara. Demasiado de pro, el bravo de esta pendeja. Veterano de guerra, yo a tiro, yo a mano pelada. Suma, resta, multiplica, que no pare más. A las mujeres en bobo, yo les ofrezco de todo. Yo he visto más mierda en mi vida que un cabrón inodoro. Les doy taquito de oído, siempre salgo querido. Si mi maestra de kinder, le mai de mi primer hijo. Me tiro yo 30 veces, las balas nunca me tocan. A todos les tiemblan las piernas cuando conmigo se topan. Soy pan de loco, coroco, de Toledo, de Acevedo. Tengo comprado todos los jueces, los fiscales son a fuego. En el Senado, la Cámara de Representantes, están toditos claros, a todos los tengo adelante. Arreglo de flores, prenda diamante, torta en efectivo pa' que gane el año entrante. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Oye, ese fue Calle 13. ¡Vuelto a rock!

Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox is an eviction letter. Somebody just say, see you later. East Coast. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama Maria, chola. West Coast. Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Oh, oh. She living the life just like a movie star. Carlos Santana. I said a La Favela, Loca Lourdes. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Southside. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Worldwide. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Open up your eyes. Maria, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you through the weather. And even when we are apart, waking up. Check it. I missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were so fool, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you I can't fix. I come a running with my little bag of tricks. And not an emergency, I'm very well prepared. My scalpel, mask and gloves don't ever get too scared. Ooh, you're somebody ran away saying identical to none. Well, you're identical to some. Who wants to be a son? Not me. I am not a one trick pony. I am not a one trick pony. I really feel no one can own me. I really feel nothing can hold me. Nobody can control me. Nobody can confront me. Nobody can disown me. Nobody can ignore me. So slow down. I am not a one-trick pony.